Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Victoria por la mínima frente al Bilbao en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa. Partido ha estado un poco difícil, ¿no? Son dos equipos que yo creo que jugamos muy parecido, ¿no? Jugamos a presión, a intentar contraataques rápidos, a un juego quizás no muy técnico, pero sí muy físico. Y nos ha costado un gol, podría haber sido alguno más, pero un gol a cero que nos deja el resultado a favor nuestro para el partido de vuelta, pero está prácticamente todo por decidir, no se puede ir, y menos a Bilbao, con este resultado no está nada cómodo. Así que habrá que esperar la semana que viene para ver cómo se resuelve esta eliminatoria, pero bueno, por lo menos hemos visto un Atlético un poco diferente, ¿no? Pedíamos cambios en este último partido de Liga, y así ha sido, ha habido bastantes rotaciones que yo creo que harán bien al equipo para que pueda haber descansos, aunque quizá las rotaciones para mí personalmente no han estado en los puestos adecuados, pero bueno, algo es algo. Hoy está con nosotros, de momento, Álvaro, que hacía tiempo que no participaba en el podcast, para contarnos cómo ha visto el partido. Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, es cierto que el Atlético de Madrid, ha habido cambios, incluso también la estructura, un sistema nuevo, 4-3-3, un poco difuso, no muy claro también en la posición. Para mí, yo creo que ha habido problemas de implantación del sistema, no sé si es la falta de costumbre, pero es cierto que ha habido también un cambio táctico y que el partido, evidentemente, contra el Bilbao se ha planteado. Siempre empiezan los partidos muy igualados, el de Liga fue igual, un equilibrio en cuanto a la posesión y en cuanto a las ocasiones, muy cerrado, sin grandes gestos, sin grandes jugadas, pero siempre con una intensidad muy marcada por los dos equipos, ¿no? Lo que pasa es que siempre acaba nivelándose o siempre acaba llegando e imponiéndose la calidad del Atlético de Madrid. Lo hemos visto al acabar la primera parte, se han producido una serie de ocasiones. Me acuerdo la de Adrián, un mano a mano fallado y luego ha llegado el gol. Y luego ha habido siempre, yo creo que en toda jugada con balón parado y por arriba, yo creo que se le ha hecho sufrir al Bilbao bastante, y denotando también el poderío del Atlético en este tipo de jugadas. Pero por otro lado, tampoco es que se haya concedido ningún tipo de ocasión clara. Yo creo que se ha tenido dominado el partido. Es un resultado muy interesante, cómodo, porque marcando allí, cosa que es bastante factible, la eliminatoria se encarrila en gran medida. Y bueno, y yo creo que evidentemente las rotaciones es una asignatura pendiente y una cosa pues que hay que empezar a manejar, sobre todo teniendo en cuenta la deriva que están cogiendo las tres competiciones para el Atlético de Madrid. Camino de semifinales de una, en octavos de la mayor competición por calidad y por prestigio del fútbol, como la Champions, y luego pues la situación todavía peleable de la Liga, ¿no? Mm. Bueno, ahora entramos un poco más en detalle, porque mientras estabas hablando se nos ha incorporado también Fernando. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, ha sido un partido que me ha gustado. Para mí, de los que ha jugado el Atlético de Madrid este año, no la temporada, sino el año natural 2014, ha sido el partido más completo. Al margen del partido del Barcelona, que tácticamente fue muy bueno, a mí este es el partido que mejores sensaciones me ha dejado el equipo, de todos los disputados. Me ha gustado el tema de los cambios, de las rotaciones que ha hecho Simeone. En algún cambio de los que ha salido en la segunda parte ya no me ha gustado tanto, pero bueno, han sido pequeños detalles. En general me ha gustado que salían los cinco nuevos, y se ha demostrado que tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros y se puede ganar con ellos. El resultado yo creo que queda pendiente de la vuelta, pero partimos con ventaja. Mínimo nos tienen que meter dos para eliminarnos, porque con uno como mínimo al menor iríamos a la prórroga, siempre y cuando no metiéramos nosotros ninguno. O sea que ahora mismo estamos como favoritos en la eliminatoria. Yo le daría un 60%, 65% al Atleti y un 30-35% al Atleti Club de Bilbao. O sea que contento me voy del partido de hoy. Sí, la verdad que yo creo que lo de los cambios ha estado, era algo que veníamos todos pidiendo, ¿no? Que veíamos al equipo que estaba físicamente, que y teníamos dudas sobre si Simeone confiaba en los suplentes o no. Y yo creo que lo que se ha visto hoy, en un partido importante, porque estos partidos son importantes sobre todo por el rival también, ¿no? Y lo que significa y demás, un rival que está en un buen momento, ¿no? Que venía de, pues creo que ha marcado, no sé si comentaban 12 goles en los últimos 3 o 4 partidos, algo así, o sea, que venían en racha, están en puestos de Champions y demás, y nosotros sacando 5 no habituales, jugando con un esquema diferente, como comentaba Álvaro. Y no solo nos hemos podido enfrentar, sino que hemos marcado, podíamos haber marcado mal. Yo creo que pese a no tener la posesión y no tener muchas oportunidades, las oportunidades que hemos tenido han sido bastante claras. No ha habido un tiro de Costa que ha sacado el portero, ha habido luego un par de jugadas dentro del área en el segundo tiempo que nos ha faltado claridad, ha habido un tiro de Adrián 1-1 con el portero. O sea, ha habido más ocasiones, podían haber sido más goles, y en líneas generales casi que coincido contigo, Fernando. No lo había pensado así, pero sí que en lo que llevamos de año natural 2014, sí que quizás hemos visto, yo creo que al Atlético que todos esperábamos, ¿no? O sea, nos quejábamos también, o yo me quejaba personalmente, de que en otros partidos, cuando hemos empezado este año, recuerdo Málaga, recuerdo Valencia, metíamos un gol y como que nos conformábamos y nos veníamos atrás, ¿no? Hoy, por un pequeño momento ha aparecido eso, en el momento de meter el gol parece, pero yo creo que ha sido más la reacción del Bilbao, que ha empezado a presionar un poco más y nosotros nos hemos venido un poco atrás, pero luego hemos ido a por más, ¿no? Que es lo que todos le pedimos al equipo, ¿no? Y hemos ido a por más, no se ha podido conseguir, pero la imagen ha sido muy buena, ¿no? Hombre, de cara al partido de vuelta, que estábamos comentando el estado de la eliminatoria después del resultado de la ida, teniendo en cuenta que el Bilbao es un equipo que deja mucho espacio atrás, que se vuelca sin tener calidad para volcarse, porque tú te puedes volcar, pero si dejas a la defensa vendida, dejas un hueco tremendo, permites que te marquen, yo creo que es un equipo que recibe con facilidad el gol, evidentemente lo vas a pagar, y sobre todo si te enfrentas a un equipo como el Atlético de Madrid, los partidos estos que ha metido muchos goles, pues yo creo que hasta se le han adelantado y le han hecho goles en casa, con lo cual básicamente lo que va a tratarse, o lo que va a ser el objetivo del Atlético, es hacer gol allí, es por descontado que hay que tenerlo en cuenta. Ya me extrañaría que se produjera un 3-1. Me costaría ver un resultado tan contundente para Atlético de Madrid en contra. De hecho, bueno, yo creo, Álvaro, que este año 3 goles no se ha metido a nadie, ¿no? No. Yo estoy hablando de memoria, pero yo creo que no, vamos. No, que no. Mucho. Sí que está claro, y luego volviendo al tema de los nuevos cambios, las individualidades como jugadores a estudiar, y jugadores, digamos, fijándonos desde el punto de vista individual, pues evidentemente no han aportado nada al grupo, al colectivo. La verdad es que no se puede destacar a ninguno de ellos, diría yo, por un tipo de un rasgo que hayan puntualizado, que hayan perfilado al equipo. Yo creo que la gran virtud es que cambies y metas y quites, el bloque sigue siendo uniforme y sigue siendo muy sólido, y jugando siempre más o menos con más acierto o más desacierto, jugando a lo que sabe, y es ese fútbol tan intenso, intentando cosas, ¿no? Que no caiga, porque Uno de los riesgos que yo veía, que al principio del partido sí que podía desviarnos de lo que era el objetivo de la ida, que es llevarse un marcador por lo menos algo claro para la vuelta, era el caer en esa tendencia plana, simplona, de bueno, hay 90 minutos todavía que jugar en Bilbao, vamos a tomarlos con tranquilidad, un 0-0 no es malo, y caer en un tipo de juego que yo creo que estaba proponiendo el Bilbao en cierta medida, con una defensa demasiado cerrada, sin salir del todo al ataque, y sobre todo con demasiadas ayudas por parte de sus hombres de ataque a lo que es el sistema defensivo. Y yo creo que el Atlético de Madrid, en esa primera parte, ha sabido cambiar de marcha, ha metido una, un nivel más y se han producido, han llovido las ocasiones y está claro que si este equipo lo quiere, pues se puede llevar por delante y puede abrir la lata en cualquier momento. Pero sí, no ha habido discusión. Yo creo que ha habido un momento del partido que ambos equipos estaban contentos con el resultado. En el minuto 20-30 de la segunda parte. ¿Por el 0-0? ¿Por el 0-0? No, con el 1-0. Cuando iban ya 1-0. Ajá, ajá. En el minuto, yo he percibido esto en el minuto 20-25 de la segunda parte, porque el Athletic Club de Bilbao tampoco es que se haya lanzado en busca del empate de forma exagerada, y el Atleti tampoco es que se haya lanzado a por el 2-0. Ha mantenido el tipo, ha atacado un poco más que el conjunto visitante, pero ambos eran el como si atacó mucho, a ver si me meten el empate el Atleti, y el Bilbao tenía miedo de encajar el segundo. Y al final han dejado todo para la vuelta en San Mamés, pero yo creo que se ha equivocado el Athletic Club de Bilbao. Porque el Atleti de Madrid, claro, va 1-0. Por su parte, claro, han ganado al Barcelona en Liga, allí, quitando la visita del Barcelona, no han tenido ningún otro gran equipo que les haya... Le ganaron 1-0, ¿no? Me parece. Sí, 1-0. Pero digo que es el 1-0, ahora nos llevaría a la prórroga. Está claro. Pero no sé, hombre, ellos yo creo que confían en el factor campo bastante, claro. Bastante ello, y de hecho por alguna declaración que escuchaba al final del partido se podían dar, estaban satisfechos del resultado, que dejaba la eliminatoria abierta, entre comillas, abierta, 1-0. Yo, el Atleti pierde 1-0 en la ida jugando fuera de casa y me parece un mal resultado. Claro. Pero es que tienes que tener en cuenta que este es el Atlético de ahora. O sea, para cualquier equipo, venir aquí y en una doble eliminatoria irte con un 1-0 solo es un buen resultado ahora mismo, yo creo. Porque saben que es bueno, seguimos imbatidos en casa, ¿no? Es muy difícil ganarnos y un empate es un muy buen resultado. Como mira el Sevilla el otro día, y estamos hablando de Liga, que lo celebró como si fuese una final de Copa. Llevarte un empate del Calderón es mucho, y irte con un 1-0 para muchos equipos ahora mismo pues es eso. Es como a lo mejor ir al Camp Nou y irte con un 1-0 en una eliminatoria de Copa, ¿no? Yo creo que es un resultado que ahora mismo muchos equipos lo firmarían, en el sentido de que todavía tienen posibilidades en el partido de vuelta, ¿no? Pese a que ya digo que para mí el Bilbao es un equipo que intenta o parece que juega un poco parecido a nosotros, pero sin los mismos mimbres, obviamente, no tienen... Pero no me... Y que defiende muy mal, ¿eh? Hombre, claro, por eso, por mal. La calidad individual. El dibujo es parecido, pero y lo que intenta hacer es parecido, pero ya digo, con jugadores que no tienen la misma calidad. Individualmente la defensa del... El gol de Godín. Este portero era el que estaba... El portero de Bilbao era el que estaba en el B, ¿no? El filial del Atleti en los últimos años. Sí, sí. Me sonaba el nombre. Ha solido fallar siempre en los balones aéreos y casualmente es un jugador bastante alto. El año pasado estuvo en el Numancia y empezó de titular y acabó de suplente porque tuvo una serie de errores en algunos partidos y acabó en el banquillo. Es un portero que prometía más de lo que ha dado. Incluso este año se pensaba en Bilbao que le iban a poner de titular por Gorka Irazoz. De hecho, creo que jugó un par de partidos, pero al final le han comido la tostada. Le falta ese plus para ser titular de un equipo de nivel alto como es el Athletic Club de Bilbao. No, hombre, está claro que a nivel, o sea, uno por uno individualmente, el Athletic es mejor equipo, ¿no? Fijándonos en el papel, la eliminatoria tendríamos que pasarla. Pasa que, claro, el fútbol hay que jugarlo, pero de momento la cosa va bien. Yo creo que es muy difícil, yo creo que va a ser muy difícil que nos metan gol en Bilbao. Y además, nos han metido solo dos goles este año el Almería y el Levante. Solo esos dos equipos han sido capaces de meter dos goles a Almería. Pero además estamos hablando de eliminatorias, que sabemos que el Cholo sabe prepararla. O sea, yo creo que vamos a ir a Bilbao con principalmente, el principal objetivo va a ser no encajar ningún gol y meter si podemos 1-2. Y el Sevilla, ¿no? El Sevilla, Fernando, ¿no? El Sevilla no fue un... Sevilla nos metió uno, ¿no? Nos metió uno. Ah, perdón, que pensé que habías dicho... No, de equipos. Pensé que habías dicho que. Sí, equipos que nos han metido dos goles este año. Vale, el Almería. Vale. El Sevilla nos metió uno, aunque nos jodió mucho y parecían dos. Eso es. Sí. Parecieron no, dos, sí. No, lo he dicho por eso. Pensé que habías dicho quién nos había metido gol este año. Ah, en el Calderón. No, yo me refería a la temporada entera, no el año natural. Sí. No, somos un equipo que nos mete muy pocos goles. Claro. Bueno, es que somos la mejor defensa de la liga. Tenemos la mejor defensa de la liga. Por números, ¿no? O sea, yo creo que los datos están ahí por algo. Y además eso, lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que yo creo que yo siempre lo he dicho, a excepción de un puesto que yo creo que eso ya está claro y hasta el Cholo se ha dado cuenta, ¿no? Que hay un puesto que no lo puedes suplir, que es el de Felipe Luis. Ahora mismo, el resto. Y otro, hay otro. Otro, bueno, eso ya es a nivel personal, pero bueno. No es nivel personal, la portería. Sí, pero bueno, lo que se ha visto no ha sido tan, ¿no? Pero bueno, sí, quizá la portería, pero jugadores de campo. Lo que quiero decir es que entre quien entre, a excepción de eso del lateral izquierdo, quizá la portería, entre quien entre, lo pueden hacer bien porque es un bloque, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues el centro del campo era nuevo, no estaba Gaby, no estaba Thiago, pero estaba Águila Boggi, estaba Cebolla, que son jugadores que no son titulares. En la defensa teníamos al del Weyrel en lugar de Miranda. Y no se ha notado. O sea, sí, el equipo ha jugado un poco diferente y tal, pero no ha habido un cambio que digas, vaya, ¿no? No has echado de menos a nadie. Estás jugando contra un equipo que está arriba en la liga, estás jugando con un equipo que es tradicionalmente copero, estás jugando con un equipo experimentado, es decir, que no es un equipo que sube y baje, un equipo nuevo, un equipo. No. O sea, estás jugando, digamos, a un nivel medio alto. Entonces, que el bloque responda y de la cara y funcione, es propio de equipos grandes. O sea, ya simplemente si comparamos el 11 titular de los tres primeros clasificados de la liga, hay una diferencia evidente entre el Atlético de Madrid y el resto. Es decir, son incomparables las plantillas. Pero es que si además miramos en el banquillo, esa diferencia se triplica. O sea, el banquillo del Atlético de Madrid, con todos los respetos, es muchísimo más limitado en cuanto a papel y en cuanto al valor de los jugadores que el banquillo del Trampas o el banquillo de los fuleros. O sea, y eso tiene un mérito tremendo. Porque ya siempre hemos debatido sobre si la plantilla permitía aspirar a objetivos importantes y pelear cosas con estos dos equipos. Y ese es otro debate, pero siempre hemos concluido que por valor de jugadores, por precio, por calidad de jugadores, a lo mejor no estábamos a su nivel, a lo mejor no estábamos. Pero si es que además ese debate también lo reproduces en el banquillo, yo creo que es la misma respuesta, no estamos a su nivel. Sin embargo, a nivel de resultados estamos, yo diría que incluso mejor que ellos, porque tenemos los mismos puntos que el primero y estamos en las mismas competiciones donde están ellos y además con las mismas posibilidades de pasar que tienen ellos, más o menos. Entonces, joder, eso es un salto de calidad y un salto de rango y de magnitud que hay que valorar muchísimo, que en tan poco tiempo hayamos conseguido, insisto, por un lado, tener 11 tíos que permitan ganar todos los partidos o aspirar a ganar en todos los partidos y luego tener repuestos para que si los 11 tíos no pueden salir, pues que te salgan 3 o 4 que tengan, que te ofrezcan garantías pues para partidos como el de hoy, que insisto, que no es contra el Español, que no es contra el Levante, es contra el Bilbao, que hombre, tampoco es que sea gran cosa, pero por lo menos más que el Español y más que el Levante, un poco más sí. Hombre, está cuarto o quinto, ¿no? Y es tradicionalmente copero y es uno de los equipos, pues eso, que de los más representativos del fútbol español y que el Atlético de Madrid tiene un camino duro, difícil, tiene una agenda complicada y que nadie se lo está poniendo fácil, que no está teniendo un camino de rosas. Ha eliminado al Valencia, ha quedado, insisto, por recuperar, hacer un recapitulativo de todas las competiciones, ha quedado en primera posición de su grupo de Liga de Campeones con absoluta autoridad, sigue a un ritmo frenético en Liga con 51 puntos, casi en una proyección de 100, cosa inédita, y aquí parece que no ha pasado nada. O sea, es increíble, es increíble. Sí, yo, sí. Ni en los mejores sueños, o sea, de verdad te lo digo, o sea, es una cosa, sí. Sobre todo a nivel de resultados. Yo creo que lo comentábamos en el último programa, cómo este partido podía dar un poco, decíamos lo de este partido es clave y demás, en el sentido de que si daba entrada a los suplentes y cómo resolvíamos el partido, podía... solventar o disipar esas dudas que había habido estas últimas semanas, ¿no? En cuanto a si la plantilla era corta, si había, no confiaba en los hombres del banquillo, si el equipo estaba notando mucho físicamente el desgaste, si no íbamos a poder llegar. Y yo creo que todas esas dudas hoy han quedado más o menos resueltas, por lo menos para mí. A mí hoy me ha dado la impresión de que ha confiado y de que puede confiar en los suplentes, de que el equipo no achaca el que haya cambios y que haciéndolo así el cansancio físico obviamente lo vas a poder superar, ¿no? Todos lo veíamos y pese a que se le comentaba a Simeone y sigue obviamente barriendo hacia casa, ¿no? Y diciendo que no había problemas físicos, todos lo veíamos que había desgaste, había cansancio. Y lo mejor de hoy es eso, que han podido entrar los suplentes, se ha podido dar descanso a muchos de los jugadores y el equipo no se ha resentido, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos estado hablando y lo que hemos visto hoy, para mí lo más destacable es eso, que estamos ahí y que no estamos dando ningún signo de venirnos abajo, ¿no? Sino todo lo contrario. Parece que ha habido un pequeño bypass ahí en las primeras semanas del año, pero yo creo que ya estamos, hombre, también era la acumulación, ¿no? Teníamos dos partidos por semana con el partido entre el Barcelona, con el Barcelona entre medias, el Valencia, ahora el Bilbao. No son partidos fáciles, no son paseos, ¿no? Y nos ha costado, yo creo que lo que más nos costó o donde más lo sufrimos fue este fin de semana pasado contra el Sevilla, donde quizá llegamos al límite ese del cansancio, pero ahora dando entrada a los suplentes, pues yo creo que estamos demostrando que podemos pasar esa barrera. Y bueno, habrá que ver también qué hacemos el fin de semana, porque tenemos un partido que tampoco se le supone muy difícil contra el Rayo, ¿no? Me imagino que también habrá alguna rotación y demás. Pero para mí lo más importante es eso, que nos quejábamos de que no rotaba. Hoy ha rotado, a ver si lo seguimos haciendo. Y ha sido el día que más ha rotado de toda la temporada. Claro, claro. Cuando más se necesitaba también, yo creo, ¿no? Sí, porque sí, creo se pedía a gritos, ¿no? Una cosa es lo que diga cara a la galería, en las ruedas de prensa, y otra cosa es lo que realmente piensa. Y hoy, con esta alineación, ha demostrado que pensaba una cosa diferente a lo que dijo el domingo, cuando dijo que el equipo no estaba cansado. Él mismo se daría cuenta que había jugadores que estaban... No es que estuvieran cansados en el sentido que no pudieran dar más de sí, pero que necesitaban ese pequeño descansillo para retomar fuerzas y volver con más ganas, porque si no se iban a exprimir. Incluso hoy yo hubiera quitado un poco más a Diego Costa, no solo por el cansancio, sino porque ha estado a punto de bordear la expulsión. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Sí, sí, se ha desquiciado un poco, ¿no? El partido, en ese sentido, para mí el árbitro no ha sabido controlar el partido. Ha habido demasiados roces, demasiados golpes, ha sacado alguna tarjeta, pero yo creo que tenía que haber sido un poco más estricto. Y quizá también, si hubiese sido más estricto, hubiese expulsado a Diego Costa, ¿no? Quizá hubiese expulsado también a alguno del Bilbao. Pero bueno, al fin y al cabo, al final, pues lo comido por lo bebido y el resultado, yo creo que ha sido, o sea, que no ha influido en el resultado, pero una vez más un arbitraje bastante malo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Diego Costa, cuando ve que empiezan, que el árbitro no controla el partido, no sé si pierde un poco los papeles o intenta hacer la guerra por su parte y tiene que andarse con cuidado, ¿no? Porque hoy sí que ha tenido suerte de que no la hayan expulsado, ¿no? Que sí, que o sea, no voy a exculparle, pero le estaban dando bien, como le vienen dando. Por cierto, pues de prácticamente toda la temporada, porque además saben que le intentan sacar de sus casillas y sabes que lo pueden conseguir, que mentalmente pues que es muy fácil, es un jugador que es muy fácil mosquear, ¿no? Pero bueno, al final pues yo creo que... Le están buscando en todos los partidos. Sí, sí. Bueno, mira las declaraciones de Reyes el otro día después del partido del Sevilla, ¿no? O sea, es que es constante, ¿no? De bobos no suelo escuchar nada. ¿Ha dicho el bobo? Nada, pues decía como que... ¿Pero ha coordinado una frase entera? No sé, porque no lo he oído. Lo he leído, que no sé si al leerla la recomponen las frases o algo. Pero vamos, decía que el malo es él, una frase, es Diego Costa. Entera. Sí. Y cuando estaba en el Atleti, ¿por qué no lo dijo? Porque fue compañero suyo, ¿eh? Hombre, no sé, igual lo dijo por dentro, ¿no? O igual tampoco sí, le salía la frase, ¿no? Porque no se atrevía. A ver si lo dice en un entrenamiento y Diego Costa le pone las pilas. Vaya personaje el tal Reyes, ¿eh? Sí, no me saques estos temas, Jorge, a estas horas. Bueno. El caso es eso, que arbitralmente el partido no ha estado bien. Al final, además, creo que ha sacado una tarjeta a Godín ya con el tiempo terminado, ¿no? Después de pitar el final, le ha sacado una tarjeta a Godín. No sé qué ha pasado. La última jugada, Godín se ha enfrentado con uno del Athletic en la esquina de nuestro córner, y luego ya cuando ha terminado el partido se han debido enzarzar más, o estaba protestando que no habían dejado sacar la falta, a lo mejor. Sí, no, porque sé. Ha habido una falta, la iban a sacar y no ha dejado sacarla el árbitro. Sí, no. A lo mejor estaba protestando eso. Arbitraje muy malo. Las amarillas estas no cuentan para la liga. O sea, cuentan no, solo para si la es Copa. Roja directa. Si es roja directa, no, cuenta ni, para la liga. Si es roja tampoco. ¿No? No han cambiado la ley este año. Todas las rojas de la Copa cuentan en Copa. Ah. Pues y las de la Supercopa en la Supercopa. Porque consideraron que es injusto que, por ejemplo, un equipo se está jugando la Copa del Rey y le expulsan a uno, no juega en la liga, y a lo mejor hay equipos que ya están eliminados de la Copa y entonces no tienen esa riesgo, merma, ¿no?, de que les expulsen a uno. Sí. Lo que sí cuenta es al revés, ¿no? Las de liga cuentan en Copa, ¿o no? No, no, tampoco. ¿Tampoco? No, bueno. Dijeron que cada expulsión contaba en cada competición. Yo creo que es lo más justo, porque si no estás jugando una competición, no te van a expulsar. Claro. Y si la estás jugando, te pueden expulsar. No, en ese sentido está bien. Bueno, volviendo al partido, hoy quería... Lo siento, pero lo estamos haciendo esto mucho últimamente, pero es que como hay tanta acumulación de partido, el programa va a ser poco más corto de lo habitual porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, no sé si os parece, yo creo que vamos a hacer ya casi lo mejor y lo peor y hablamos un pelín del partido del fin de semana, ¿no? Porque además esto, como es eliminatoria, tenemos que, como que hemos jugado, además es una cosa que comenta mucho Simeone también, ¿no? Son partidos de 180 minutos, entonces es como si estuviéramos comentando un partido al descanso, ¿no? Todavía nos falta el partido de vuelta, los 90 minutos en Bilbao, que no voy a decir que está todo por decidir porque vamos con un 1-0, pero habrá que esperar ese partido para hablar del pase o no, ¿no? Y además que el pase, pues, bueno, tampoco iba a decir, si pasamos probablemente nos toque el trampas, pero tampoco está decidido en el partido del trampas, ¿no? Porque lo dejaron todo también ahí a decidir, ¿no? O sea, que igual hasta no creo que nos toque el español, ¿no? Pero si pasásemos. Pero bueno, hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a un poco a hablar del Rayo. Fernando, tú que has sido el último en entrar, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido. Pues lo mejor, los jugadores de refresco que han salido, excepto uno, ya sabéis quién es Adrián, que ha estado en su línea habitual, el gol de Godín, que ha estado muy bien, y el juego del equipo en general. Y lo peor, ciertos momentos de la segunda mitad, que lo comentaba antes, de que no sé si era conformismo de uno y otro y el partido se ha vuelto un poco más aburrido. Pero en general no ha habido ninguna cosa negativa. Como mucho también, pues otro partido que no juegue Oliver Torres, pero es que esto ya, como no es que sea negativo, es que es una tónica habitual. Pero por lo menos se ha estado calentando, ¿no? Estaba en el banquillo. Sí, hoy ha aprendido a calentar. Vamos, sí, sí. Aprendiendo el chaval, cada día aprende una cosa nueva. Sí, sí. Álvaro, ¿para ti qué ha sido lo mejor, lo peor del partido? Pues yo creo que lo mejor es dar otro paso más en otra competición. Cuando hablamos de Copa del Rey estamos hablando de eliminatorias y cada paso son dos partidos. En Liga cada paso cuesta muchos partidos. Lo cual el acierto, el ganar el partido, dejar la eliminatoria encarrilada, yo creo que eso aventaja y da una garantía para que este equipo siga avanzando y pueda jugar esas semifinales y contra el trampas si pasan, ¿no? Yo solo un pequeño comentario, y es que por el tema de las rotaciones, a lo mejor esta Copa del Rey, que es la competición que menos todas son apetecibles, pero después de haberla ganado el año pasado, yo creo que da un campo de pruebas, o que está preparado para ser un campo de pruebas para empezar a rotar y meter jugadores nuevos y ver cómo se acoplan y ver cómo se funciona en equipo. Yo creo que el emparejamiento, los cruces, el cuadro, le han obligado a Simeone a... Bueno, evidentemente tiene que rotar y es la competición que menos apetece y, pues oye, pues si tiene... Uy. Hemos perdido a Álvaro. ¿Álvaro? Sí. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, sí, te habíamos perdido, sí, por un momento. Decía que dudo que contra el Madrid vayas a rotar. Entonces, si en cierta medida hubiéramos tenido unos octavos de final sin el Valencia, unos cuartos sin el Bilbao y unas semifinales sin el Madrid, a lo mejor lo que podía haber sido esta competición como una competición, bueno, evidentemente a disputar, pero insisto, un campo de pruebas para meter nuevos jugadores para probar y para oxigenar al once titular, pues bueno, yo creo que el cuadro lo imposibilita y al final habrá que tirar con lo que dé las máximas garantías. De momento, al Bilbao se le puede superar sin tener a cinco titulares, pues bueno, todo va bien, pero me imagino que esto en semifinales va a estar bastante más complicado. Esto es el comentario del tema de la competición, del cuadro y las rotaciones. Y luego de lo negativo, sin duda, las jugadas aisladas estas en las que entramos sin tener nada que ganar. O sea, si alguien tiene que perder en ese tipo de jugadas, dejar al equipo con 10, perder a un referente como Diego Costa, sancionar a un jugador como pueda ser Diego Godín, y que es imprescindible tanto en defensa como en ataque, si alguien tiene que perder es el Atlético de Madrid. Yo creo que son acciones y son cosas que no hay que entrar, que aunque provoquen, pues bueno, que hay que saber mantener el tipo y bueno, y encauzar o canalizar la energía por otro lado, que seguro que tienen y tenemos. Pero lo que no puede ser es entrar en un juego de perros como pues eso, el clásico del Bilbao. Entonces, en ese sentido, siempre me queda un poco más cuando los partidos se tensionan, siempre intentamos o siempre caemos del lado provocador. Y yo creo que en cierta medida está bien también marcar el propio territorio, porque va también un poco con el espíritu de lucha y guerrero del club. Pero hay que saber tener un límite y un tope. Y lo que no puede ser es una expulsión en la primera parte y dejar al equipo con 10. Hay que andar con cuidado. Para mí personalmente lo mejor ha sido eso. Como decíamos que este era un partido muy importante para poder demostrar si el equipo físicamente estaba bien o no, si podía hacer cambios y podíamos afrontar todas las competiciones. Yo creo que ha sido así. Hemos demostrado, pues eso, que como decías tú, ¿no?, que no es una competición en la que nos están tocando rivales que no son fáciles y estamos pasando rondas y quizás no hemos podido hacer tantos cambios o tantas pruebas como quisiéramos, pero aún así seguimos ahí. No estamos sufriendo excesivamente y estamos dando muestras de, si acaso, pues eso, de mejorar un poco el cómo hemos empezado el año, ¿no? Que no es que lo hayamos empezado mal, sino que ha habido un poco, ya digo, un poco lento y ahora parece que estamos cogiendo velocidad otra vez. Y hoy, pues, yo creo que ha sido una clara muestra de ello, ¿no? Y obviamente el 1-0, ¿no? O sea, el haber ganado el partido, pese a que sea solo por 1-0, pero es una encarrilas la eliminatoria para el partido de vuelta y habrá que ver cómo lo solucionamos la semana que viene, pero no creo que haya excesivos problemas, ¿no? Yo creo que tenemos equipo para ganar a Bilbao en su casa o por lo menos para que no nos metan un gol, que eso yo creo que va a ser muy difícil para ellos. Eso el tema. Es que llevamos una racha bestial. De los 36 partidos de Liga, solo digo de Liga, de Copa, de Europa League, de Supercopa, solo hemos perdido uno. Sí, sí. O sea que no vamos a pensar que nos va a ganar el Bilbao, porque es algo muy complicado. Por eso digo que casi no perdemos nunca. Va a estar difícil que ganemos, porque va a estar difícil, pero que nos ganen ellos va a estar mucho más difícil todavía, yo creo. Es que ese sería el reto, salir al campo. Pretendiendo disputar el partido, no la eliminatoria, el partido. Si Atlético de Madrid sale decidido a disputar el partido, seguro que pasa la eliminatoria. si sale a especular la eliminatoria, ahí te puedes complicar, sí. Puede pasar, bueno, no, puede pasar de todo, pero te estás complicando, como dice Jorge, y además, bueno, un ambiente demasiado, pues como siempre, muy hostil en Bilbao hacia el Atlético de Madrid, sobre todo después de la Copa de la Europa League, sí. Que no la tienen jurada. Pero bueno, que está claro, el Atlético de Madrid, ¿cuál es el objetivo que tiene que hacer? Pues salir ganar, como si fuera un partido de liga, un partido a mirar los 90 minutos y a mirar al frente al equipo que tiene delante, no a mirar el marcador y mirar el reloj. Está claro. Bueno, eso era para mí la parte positiva. En cuanto a lo negativo, pues quizás las rotaciones para mí quizás hubiera hecho algo más un poco, ¿no? Por ejemplo, yo sigo diciendo que para mí Coque, pese a que hoy ha dado signos de mejoría, ¿no? En el sentido físico, le he visto un poco más fresco, le he visto... Bueno, es más, el gol ha sido pase suyo, ha hecho dos o tres pases, ha jugado más tirado hacia la banda, eso es cierto, que quizás jugando en la banda... No se desgasta tanto físicamente como cuando ha estado en el centro estos últimos partidos y demás. Pero le sigo viendo, no sé, me hubiera gustado que hubiera descansado, ¿no? Creo que necesita un poco más de descanso. Y el resto bien, excepto coincido ahí con Fernando lo de Adrián, ¿no? A mí no creo que se merezca tantas oportunidades. La de hoy, pues vale, pero por ejemplo... Ha tenido una ocasión clarísima, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, es que y no luego... es que las falles, es que tira despacio, es que te desesperas. Sí, es que parece que moralmente, ¿no? Está de... tira ahí como diciendo, uy, a ver si me hago daño. Tira sí. Fuerte, hombre. Sí. Es que te pone de los nervios. Sí. Y bueno, y también lo de Oliver, ¿no? Que seguimos en lo mismo, porque además esta semana ha estado en boca de todo, ¿no? Como le han dicho que si iba a salir Oliver cedido y demás, y por lo que dice Simeone a la prensa, no quiere que Oliver se vaya, ¿no? Pero, claro, luego yo creo que hoy era un partido en el que podía o debía haber jugado, ¿no? Oliver, sobre todo eso, pues en vez de Adrián o incluso Coque, ¿no? No sé, me hubiera gustado verle en el Calderón, ¿no? Un partido importante y que podía haber hecho cosas, ¿no? Pero bueno, todo se andará, ¿no? Y pasamos ya a hablar brevemente de el siguiente partido que tenemos, que es jugamos contra el Rayo, ¿no? En Vallecas el domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, partido que, ya digo, no hay rival fácil, pero el Rayo esta temporada está sufriendo mucho. Intentan jugar bien, tiene un entrenador que es un poco atrevido, pero les está costando mucho, han perdido muchos jugadores. Quizá uno de sus mejores jugadores sea nuestro, ¿no? Es Saúl. Y bueno, yo creo que es otro partido en el que también podría seguir haciendo alguna rotación el Cholo. No sé qué hará al final, si sacará el 11 de gala o si hará rotaciones y demás. Pero yo haría alguna, ¿no? Porque hoy hemos visto, por ejemplo, Cebolla, por ejemplo, es un jugador que puede entrar de titular perfectamente. Raúl García, obviamente. Lo de Raúl ya es un poco más... porque está ahí justo en la frontera entre titular o no, entra en muchos partidos ya ante Sevilla, pero a mí, por ejemplo, Guilaboy hoy no me ha defraudado, ¿no? Creo que puede hacer buena pareja en el centro con Gaby de titular, o sea, puede hacer cosas y ir probando cosas y dando descanso a jugadores, y hoy se ha visto, ¿no? A ver cómo afrontamos el partido del domingo, porque luego tenemos otra vez el miércoles, jugamos el domingo y luego el miércoles el partido de vuelta al Bilbao, ¿no? Ya digo, con estas eliminatorias es que no hay descanso, ¿no? Tenemos, y luego si pasamos, pues luego tenemos al que gane del Trampas contra el Español. Es que es un no parar. Que nos ha tocado un rival difícil y que no hemos decidido la eliminatoria en la ida, porque el Barcelona mismamente ayer hizo 8 cambios en la alineación, ganó 1-4. El partido de vuelta podrá hacer todavía más cambios y va a descansar, entre comillas. Hemos tenido mala suerte este año en el sorteo copero. Claro, por eso digo que yo creo que el partido del quizás es más importante. Bueno, más importante. Importantes son todos, ¿no? Y además no puedes dejarte puntos, pero pues yo haría, si quieres reservar jugadores y demás, lo haría para el partido del miércoles y el partido del domingo en Vallecas. Por lo menos de principio, intentar un poco salir con un equipo un poco diferente y ver qué tal se da. Y en el caso de que la cosa fuese tal, pues entonces metes a los titulares, ¿no? Yo creo. Pero bueno, Eso cambio está obligado. Cada uno es un entrenador. Juanfran no va a jugar. Ah, bueno, sí, Juanfran. Supuestamente, no sé, sacará Manquillo, imagino que sí, ¿no? Digo yo, no creo que ponga, siempre se comenta lo de poner a Alderweire en el lateral, pero no ha jugado con nosotros de lateral todavía, ¿no? Sería, si sacas a un central en el lateral es como más defensivo que un hombre como Manquillo que te sube la banda. Sí, sobre todo para cómo juega el equipo necesitas a alguien así, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado. Manquillo y no sé quién más. Hombre, está también la duda ahí en el centro del campo. Lo de Thiago, porque Thiago no jugó. Sí, Mario sigue recuperándose de aquella. No creo que llegue a este. Porque entonces, es la primera semana que ha entrenado bien. Claro. Igual no creo que si acaso 10 minutos, 15, no creo que más. Claro. Igual pone ahí a Aguilabogi o igual baja otra vez al centro a Coque, aunque yo creo que eso sería. Se desgasta mucho en Villa el centro. Villa seguramente, ¿no? Será titular otra vez porque hoy no ha jugado casi nada. Y es que no sé si va a hacer muchos cambios. Bueno, habrá que ver, sí. No, no sé cómo estará la cosa. Mucho como 2-3, no creo que haga 5 cambios. No creo que tantos, pero que haga algún cambio, como ha dicho, el de Juanfran no tiene que hacer, pero el resto, pues no sé, ya se verá. Álvaro, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bien. Hombre, recuerdo el partido de la ida, creo que fue muy fácil en casa, creo que era un coladero, eso lo que tenía el Rayo en defensa, sí. Que evidentemente es un club que siempre es muy limitado económicamente, muy limitado de recursos y con pocas posibilidades, y está claro que es un partido pues que propició para hacer cambios y probar y sobre todo descansar y oxigenar. Ahora bien, pues eso, hay que asegurar, hay que salir con todo con todo lo máximo que permita la situación a por el partido, y luego cuando se vayan carrilando pues dar descanso a jugadores que lo necesiten, ¿no? Pero si el entrenador considera que tampoco estamos en buenas condiciones y que, bueno, estamos cansados, es que llevamos ¿cuántos partidos en las piernas? 30 partidos. Bueno, es una cosa normal cuando llevas tantos partidos, claro, hay un cansancio y que es para todos igual. Pero bueno, tampoco no tengo mucho más que decir. Hombre, lo que sí que está claro es que si se pasa esta eliminatoria, te vas a echar 2 partidos más al calendario y 2 partidos de primer nivel. Y además con la mayor de las intensidades, porque te la juegas con tu máximo rival, ¿no? Bueno, entonces, de momento, habrá que ver cómo acaban los suyos. Claro, son cosas que a lo mejor planificando la temporada, pues decides tomar un poco más de la competición con más tranquilidad y te ves abocado con el paso de las rondas, te ves abocado a quemar fuerzas en Copa del Rey. Pues hombre, si a mí me dices que prefiero, si pasar una ronda de Champions más que la que de la que perdamos o ganar la Copa del Rey, pues hombre, no sé qué decirte. Yo sí lo tengo claro, eliminar al Madrid por encima de todo siempre. ¿Y perdemos contra el Milán entonces? No, si me dices, yo te propongo, me pones que prefieres una pistola en el pecho, te digo eso, pero es que si hay que elegir entre una cosa y otra, eliminar si hay que al elegir Madrid, entre una cosa tanto, y otra, eliminar al Madrid, siempre. Ya, pero es que, vamos a ver, si tú, por ejemplo, decides eliminar al Madrid en Copa y decides, por ejemplo, sacrificar, que no va a ser el caso, pero sacrificar la Champions, ¿te vas a privar de eliminar lo de las Champions al Madrid, que también está en medio? Ah, bueno, entonces ya les también. Claro. No, yo creo que en ese sentido el Cholo va a tirar más hacia la Champions, yo creo, o sea, hay que elegir. No, lo que pasa es que no va a elegir. No va a elegir, es que porque el problema es que no hay elección. Claro. En este punto, que no quiere decir que estemos en semifinales, pero que tenemos muchas posibilidades de estar en semifinales y jugar contra el Trampas, 2 partidos a muerte. Pues, joder, esto no lo tienes previsto, vamos, creo yo, jugando Champions, jugando Liga, sobre todo con los resultados. Hombre, esto no lo puedes prever, no sé, las cosas se dan así. Claro, pero sorteos. Seguramente lo que sí que puedes prever es que con este castigo, en la jornada 38, en unas hipotéticas semifinales de Champions, o en una hipotética final, lo pagues. Eso sí que lo puedes prever. Pero bueno, yo creo que estás... Yo prefiero pagarlo ahí, ¿no? que pagarlo en una semifinal, en unos cuartos de final de copa, en una semifinal de copa, ¿no? Prefiero llegar claro. a la temporada y llegar en el último esfuerzo la y perder en el último esfuerzo veces, a no llegar. Al final, a veces ya no se ganan por físicos y muchas veces son pequeños detalles, suerte, el árbitro. Lo importante es llegar a ellas. Luego ya, por ejemplo, me acuerdo de la del Europa League del Athletic, que estuviste allí al balón en el campo en directo, a que todo el mundo, la mayoría daban por favorito al Athletic Club de Bilbao. Incluso yo mismo lo daba como favorito. Era Pilar, los de... Bueno, pero estaban en mejor forma, parecía que estaban ahí, que se iban a comer el mundo, pero el Athletic hizo un partidazo. La temporada del Bilbao funcionó muy bien, lo que pasa es que decidió confiar todas sus suertes a esa final, se tomó 4 o 5 partidos de relax en la liga y eso que también estaba en la final de Copa, y yo creo que ese impasse de 4 o 5 partidos pensando ya en un partido de cara a un mes, yo creo que les nubló por completo, y sobre todo en no haberse visto jamás en su vida en una situación parecida. O sea, que es que al Bilbao el daño que se le hizo con aquella final, el daño que se le hizo mortal, sí. Fue mortal. O sea, fue porque mortal. Luego la final de Copa que jugaron con el Barcelona es que ni compitieron. Que yo ya era un cachondeo. Si dijeron, nos han pintado la cara en Bucarest, al Barça, no le podemos ni toser, vaya. Y sí. En fin, bueno, veremos el domingo a ver qué pasa. Eso en Vallecas. Sí que el problema es que nos van a recibir allí en... En Bilbao, en sí, el partido de vuelta con ganas. Siempre ha habido rivalidad, ¿no? Pero hombre, yo me acuerdo un año que a Falcón le tiraron un petardo en la cara y el chaval salió el partido mareado y nos metieron un gol en esa jugada. Fue a De Gea, me pareció. ¿Era De Gea o Falcón? Yo creo que era... No, Falcao desde luego no, Falcón, no estaba. Falcón, el portero. Falcón, portero Falcón. Perdón. Pues ahora ya me haces dudar, porque es posible que fuera Falcón, sí. Es posible. Sí, hace 4 o 5 años, recuerdo. Sí, hace por lo menos. Y eso que según los aficionados no tienen ultras, allí no hay grupos ultras, allí es todo todos son lo mismo, da la afición y desde luego. Iniesta, por ejemplo. En toda España Iniesta es aplaudido. No entremos en cosas que... Porque esto ya se sale del fútbol, ¿no? Se meten ahí Y una cosa, que esto se sale un poco también del Atlético de Madrid, pero lo que ha pasado en el Barcelona hoy es una cosa... Bueno, tenemos un par de temas, porque tenemos lo del... Y lo quiero tocar en el programa siguiente hoy, no porque no tenemos tiempo, pero el tema del Barcelona y el tema de lo del Nido... también tiene lo suyo. Bueno, esa es otro cantar. Pero yo me refería al que el equipo del Barcelona pueda acusar el golpe, que hombre, un impresionante. Sobre todo en los la estructura jugadores pasan de esas cosas. Ten en cuenta que en la estructura los jugadores mientras que les paguen. Claro, pero es que es lo que se están jugando también. Está claro, ten en cuenta que ahí está metido, o sea. Ahora mismo en el Barcelona el problema es que pueden entrar a mirar todo con lupa, sí. Todos los contratos, todo lo que cobran, El caso del Barcelona, bueno, el Barcelona y todos los clubes que eligen a su presidente, es decir, que tienen una participación de la afición o de los abonados en la elección del presidente y que más o menos, pues bueno, hay una, no sé si decirlo, una relación entre afición, directiva y bueno, y esto se traduce también en el vestuario y en el equipo. Yo creo que este palo que sufre el presidente y que sufren también, yo creo que los socios del Barça, que seguramente hayan acusado, vamos, ya si por algún motivo el presidente del Atlético de Madrid, que hubiera sido elegido en unas hipotéticas elecciones, dimite por un tema que no ha tenido una buena conducta, yo estoy seguro que la desconfianza, el miedo, el no sé, empezaría a haber un halo, un murmureo en el ambiente y en el entorno del equipo, que seguro que no beneficia en absoluto. Yo creo que este es el caso. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene la oportunidad. Bueno, entra, no sé si tiene la suerte de aprovechar esta oportunidad que le brinda el Barcelona de, de, o sea, a lo mejor acusa el golpe. Yo creo que lo va a acusar. Ya veremos. Ya digo que queríamos hablar. Álvaro, es que es un solo mero apunte que en el Barcelona su presidente dimite por una supuesta mala gestión económica en un fichaje. En el nuestro. Y los nuestros llevan 26 años haciendo gestiones de todo tipo. Que lo que ha hecho Rosell, comparado con lo que han hecho estos dos tipos que nos dirigen a nosotros, es la mínima parte. Y estos dos se libran de todas. Es que lo de Gilmarín y Cerezo hay que hacer un análisis. ¿Cómo ellos se salvan de todas y todo el mundo cae? Bueno, a ver si con esto, a lo mejor con esto, hace que se mire un poco más a todo el fútbol en general, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, ya digo que nos estamos pasando de tiempo. Además, esto es un tema que quería tocar en el siguiente programa, que me imagino que tendremos más tiempo. Además, tenemos un par de comentarios también, de un par de preguntas que nos han mandado por email oyentes, Eduardo y Néstor, que alguna va por estos tiros y quiero comentarlas con más tiempo, ya digo, el fin de semana, cuando hablemos después del partido del Rayo. Así que, si os parece, vamos a cerrar aquí el programa por hoy. Recordándoos que, como siempre, podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa, todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, como han hecho Eduardo y Néstor, que digo que ya los comentaremos. Cualquier historia, cualquier pregunta que tengáis relativa al Atleti, pues aquí estamos para ayudar. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS, iVoox, o ya digo, escucharlos directamente en la página. Así que nada más, dar las gracias a Álvaro, a Fernando. No sé si tenéis algún último comentario antes de que cerremos. ¿No? Bueno, pues nada. Pues despedimos aquí el programa y ya digo, nos escuchamos, pues será el domingo, después de ese partido contra el Rayo, esperando, como digo siempre, estar hablando de una victoria del Atleti, como hemos podido disfrutarla hoy. Así que, como siempre, ¡Atleti!